YouCat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos el YouCat, un programa dedicado a los jóvenes, pero que nos vale realmente a todos. Formación, la formación que necesitamos, formación para estar y ser testigos, para alimentar nuestro día a día con la doctrina, esta que el Papa regaló a los jóvenes y que en distintos idiomas en todo el mundo es desgranada. Nosotros lo hacemos aquí en Radio María todas las mañanas con la ayuda del obispo de San Sebastián. Hoy tenemos en San Sebastián 15 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Pues aquí en Cuatro Vientos 7 graditos. Estamos unas diferencias de temperatura que son tremendas, José Ignacio, pero que viene. Que viene. Bueno, hoy voy a aprovechar yo que tiene aquí Esteban la voz cascada para dar yo caña, ¿eh? ¿Cómo decirlo? Hoy que la tengo yo más fuerte, voy a aprovechar yo. Pues sí, viene el Señor y viene ese león de Judá, que como en esa película de las Crónicas de Narnia, se nos relata como aquel que viene a poner calor de vida en medio del hielo, aquel que en esa especie de invierno eterno que es el mundo sin Dios, pues viene a dar calor de vida, ¿eh? Así es, plantea la película de Crónicas de Narnia la llegada del león de Judá. Luego en el temazo queremos hablar de, bueno, vamos a poner pues una canción que habla de esa llegada del león de Judá. Voy a decir que estas Navidades yo he querido felicitar con una frase un poco provocativa, porque a veces que uno quiere también hacer pensar o quiere remover, ¿no? Y en la felicitación navideña que he enviado, que por cierto acabo también ahí de poner esta frase en Twitter y en Facebook, pues he puesto esa referencia de que una Navidad laica es como una, es como el humor sin la sonrisa o la carcajada sin la alegría. Es que una Navidad sin Jesucristo es como una carcajada sin alegría. Nosotros no queremos una Navidad laica, porque es una absoluta contradicción, una contradicción in terminis, ¿no? Queremos una Navidad que sea natividad, que sea el nacimiento de Jesucristo. Os deseo unas felices Navidades. ¿Qué quiere decir eso? Deseo que Cristo esté en tus Navidades, que para ti la Navidad sea natividad y no la cáscara y no las burbujas, no, que sea la natividad de Jesucristo. Por desgracia a veces nos quedamos con las burbujas del champán, en vez de llegar a beberle champán, ¿no? Algo así ocurre cuando quitamos a Jesucristo del centro de nuestra Navidad. Os deseo feliz Navidad, es decir, te deseo a Jesucristo, que es el mayor de los dones. Y también voy a decir que en esa felicitación navideña, para que nos demos cuenta de cuántas cosas se derivan de poner a Cristo en el centro de nuestra vida, pues en la felicitación navideña he contado cómo en el Congreso de Pastoral Juvenil que se celebró recientemente en Valencia, allí se presentó una experiencia de oratorio infantil a la que tuve pues la ocasión de estar allí, pues los talleres que había por las tardes en una de las iglesias de Valencia, y se nos contó cómo en la solemnidad de la Epifanía de los Reyes Magos los niños de ese oratorio suelen entregar al niño Jesús el regalo de Reyes que más les haya gustado. A mí me impresionó mucho aquello. Y entonces les pregunté si les costaba mucho ese compromiso a los niños. ¿Y sabéis qué me respondieron? Me respondieron que a quienes más les costaba era a sus padres, no a los niños. Y la verdad es que aquello fue como un aldabonazo, ¿no? Un aldabonazo en el que yo también percibí que estamos llamados a hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. En verdad os digo que si no os convertís, si no os hacéis como niños, si no nos hacemos como el niño Jesús, a su imagen y semejanza, no entraremos en el reino de los cielos. Ese mensaje lo habéis recibido todos los que seguís la cuenta en Twitter de arroba obispo Munilla, o también los que os habéis hecho amigos del obispo en su perfil personal, que se busca también muy fácil en Facebook, José Ignacio Munilla. Pues vamos a comenzar una vez más. Este es nuestro último programa antes de la Nochebuena. Y bueno, pues con la misma ilusión que el primero, hoy también nosotros desde aquí te queremos desear esa feliz Navidad. Y empieza con tu ayuda, con la gracia de Dios, de la mano de la Virgen, este tu programa, el YouCat. El programa del Yucat que comienza mirando a los temas, comentarios, preguntas que nos han llegado durante estas últimas 24 horas, especialmente de aquellas personas que no pudieron seguir el programa en directo y que se lo bajaban. Cada día son más y más los suscritos al podcast de Radio María, un espacio que tiene la página web de Radio María para poder bajarse y en diferido escuchar el programa del Yucat. El 112, punto número 112, era el que abría el programa de ayer, y el punto decía así: y cuando Cristo nos juzgue a nosotros y a todo el mundo. En torno a él, un correo electrónico recibíamos desde Valladolid, era Javier Porras, que decía: estimado monseñor, yo soy un fiel laico que sigo con gran interés su programa de catequesis desde hace muchos años. En el programa de hoy me ha parecido escuchar un comentario que me resultó chirriante, dice. Se refería a la posibilidad teórica de la salvación cualquier hombre o mujer, siempre que mantuviera una disposición de coherencia con el sentido de la verdad en su conciencia, aunque no hubiera podido llegar a conocer la verdad revelada. Me vino a la mente las actitudes suicidas de determinados radicales islámicos, que en un acto de incuestionable coherencia con su sentido y concepto de la verdad, se autoinmolan en un intento homicida de causar destrucción y muerte a su alrededor. ¿No es una objeción sustancial a la explicación arriba indicada?, nos dice Javier. Bueno, Javier pregunta algo tan, digamos, práctico como lo siguiente. Claro, aquí habíamos dicho que cuando alguien no ha conocido a Jesucristo, pues será juzgado por lo que en su conciencia ha conocido como la verdad, ¿no? ¿Podrán salvarse aquellos que no han, o sea, que no han recibido la fe de Jesucristo? Y el Concilio Vaticano dice sí, en la medida en que ellos no son culpables de haber rechazado ese don de salvación, pues hombre, serán juzgados de lo que en su conciencia han conocido como verdad, a la que tienen de obligación de obedecer, ¿no? Entonces, claro, Javier dice, bueno, entonces en el caso de los radicales islámicos, que ellos piensan en conciencia, que tienen que hacer una yihad, una guerra santa, y que por lo tanto tienen que inmolarse y ponerse un cinturón de explosivos e ir allí, y en conciencia piensan que tienen que explotar, entonces ellos están actuando en conciencia, ¿no? Y entonces serán juzgados por lo que han conocido en conciencia, y entonces se salvarán pensando que han sido mártires. Claro, entiendo que Javier haga esta aplicación. Bueno, vamos a ver, es que pasa una cosa. Es verdad que tenemos obligación de obedecer a nuestra conciencia, pero es que también tenemos obligación de formar bien nuestra conciencia. O sea, uno tiene obligación de formar bien su conciencia. Y existe una ley natural, y la conciencia no se puede formar al margen de la ley natural. Entonces, una supuesta fe religiosa que actúe, o sea, que se ponga por encima de la ley natural, tiene que chirriar en nuestra conciencia. A mí, si una supuesta ley, ¿no? Ley religiosa me pide actuar contra el sentido común, contra la ley natural, contra el mínimo respeto de la dignidad del prójimo, ojo, que se me encienden todas las luces del arma, y en mi conciencia se tiene que dejar palpable, ¿no? Esa contradicción. Con lo cual, digamos que claro que tenemos que obedecer a la conciencia, pero la conciencia tiene que obedecer a la verdad. O sea, ojo, yo obedezco a la conciencia en la medida en que la conciencia obedece a la verdad. La conciencia no se inventa el bien y el mal, tiene que buscarlo y obedecerle. Por lo tanto, que alguien, mientras que está asesinando a personas inocentes, como puede pasar con un terrorista, ¿no? Que un terrorista diga, yo hago en conciencia esto y mato personas en conciencia. Diga, perdone. No manche usted la palabra conciencia. No la manche. No la manche. Es decir, es usted responsable de que su conciencia esté así de emborronada. O sea, tenemos un deber moral de formar bien nuestra conciencia. Tenemos otro correo que nos llega desde Oviedo. Oriol firma: el Evangelio nos dice que Cristo nos juzgará al final de los tiempos, y al mismo tiempo Jesús nos dice no juzguemos. ¿Cómo encajamos estas dos cosas? Bueno, pues las encajamos con la misma lógica que nos dice Jesús, ¿no? En la medida que juzguéis, seréis juzgados. Ojo, esto creo que es importante, ¿no? O sea, tiene cierta relación cómo yo juzgo a los demás y cómo seré juzgado. En la lógica del Evangelio, Jesús ha unido las dos cosas. En la medida que juzguéis, seréis juzgados. San Agustín, que es tan intuitivo y que es impresionante, ¿no?, leer sus intuiciones, hay un pasaje en el que dice San Agustín: tú no acuses a los demás, y entonces Dios te excusará. Porque si tú acusas, si tú acusas, entonces Dios te acusará. Si tú excusas, Dios te excusará. O dicho de otra manera, dice también San Agustín: tú sé para contigo mismo el fiscal, y Dios será tu abogado defensor. Porque si tú eres para contigo mismo tu abogado defensor, entonces Dios será tu fiscal. No utiliza la palabra fiscal y tal, pues eso me lo un poco lo he añadido yo para que hagamos la frase de San Agustín con nuestras categorías, ¿no? Pero es así. O sea, con respecto al prójimo es: tú sé bondadoso y Dios lo será contigo. Sé paciente y Dios lo será contigo. Y para contigo mismo sé exigente, que Dios será benévolo. Hay una máxima cristiana que dice: sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Esa es una regla de oro para el cristiano. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Y esa es la mejor manera de presentarse ante el juicio de Dios. Como tú has sido exigente contigo mismo, entonces Dios será benévolo. Y en la misma medida que tú has sido benévolo con los demás, Dios lo será contigo. Verdaderamente el Evangelio tiene una doctrina de salvación que, si fuésemos sencillos, ¿no?, para aplicárnosla, pues creo que la vida espiritual sería mucho más sencilla. Hoy la cosa va de contradicciones. Tenemos otro en Facebook, en este caso, Luis Gutiérrez, que dice: en el número 110 del Yucat dice: todos los hombres han sido salvados por él, por él serán juzgados. ¿No es esto un tanto contradictorio? ¿Cómo se puede decir que todos han sido salvados y al mismo tiempo que todos serán juzgados? O dicho de otra forma, ¿no se contradice la afirmación de que Jesús entregó su vida por la salvación de todos con las palabras de Cristo: el que crea se salvará y el que no crea se condenará? ¿No supone una herejía proclamar que todos estamos salvados? Vamos a ver, en la Sagrada Escritura hay dos tipos de, digamos, de textos que lógicamente no son contradictorios, pero que hablan, digamos, en dos niveles distintos. Hay textos que dicen: todos hemos sido salvados en Cristo. Esos textos están subrayando que Cristo ha entregado su vida por la salvación de todos. En la cruz, Cristo ha obtenido la salvación para todo el mundo, para todos nosotros. Ese tipo de afirmaciones se están refiriendo a la redención de Cristo en un sentido objetivo. O sea, Cristo con su sangre, entre comillas, ¿no?, ha pagado nuestra deuda, lo que nosotros no éramos capaces, ¿no? Con ese término paulino, el Cristo ha pagado es el rescate de nuestros pecados. Bien, eso es una cosa, y otra cosa es que ahora cada uno de nosotros, subjetivamente hablando, personalmente hablando, se abra a esa salvación que Cristo ha alcanzado para todo el mundo. Y eso se le llama la redención subjetiva. Y entonces hay otras frases que dicen: abriros a la salvación de Cristo, acoged la salvación de Cristo. O sea, Él la ha ofrecido a todo el mundo, pero él cuenta con nuestra libertad para que la acojamos. Es necesario que parta del hombre la súplica de misericordia: Señor, sálvame. Es necesario. En el diálogo de Jesús con la samaritana, precisamente, Jesús quiere suscitar que la samaritana le pida: dame de beber. Y cuando la samaritana cae en cuenta que es ella la que tiene que pedir de beber a Jesús y no Jesús a ella, si conocieras el don de Dios, serías tú el que le pedirías de beber. Bueno, pues eso es la clave, ¿no? O sea, Cristo nos ha salvado a todos, pero nosotros tenemos que pedirle: Señor, dámelo porque lo necesito, porque la redención tiene que ser acogida libremente por el hombre, según el plan de Dios. Ayer inaugurábamos el capítulo tercero del Yucat, el dedicado al Espíritu Santo, y era con el punto 113. ¿Qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? En Facebook, desde Zaragoza, Agustín nos plantea: en el Yucat se dice que los carismas son dones especiales para dirigir, gobernar, amar al prójimo y anunciar la fe. Yo me pregunto cómo se discierne si uno tiene o no tiene esos carismas. ¿Cómo se sabe? Vamos a ver. En cierto sentido, cuando Dios nos da una vocación, siempre nos da los carismas necesarios para llevar esa vocación adelante. Es lo que se llama, pues bueno, pues la gracia de Estado. Por ejemplo, pues uno dice, ay, yo es que estoy casada y tengo dos hijos. No sé si tengo el carisma de gobernar a mis hijos. No digas eso. Has recibido el sacramento del matrimonio. Y por lo tanto, con ese sacramento has recibido las gracias necesarias para ser madre. Entonces no digas que no sé si tengo el carisma de ser madre, pero hombre, si Dios te ha dado el matrimonio y unos hijos. O dice un sacerdote, no sé, me han ordenado sacerdote, pero si no sé si tengo el carisma de predicar. ¿Cómo que no tengo el carisma de predicar? No sé si tengo el carisma de sentarme a confesar en un confesionario. ¿Cómo tengo el carisma? Es que eso está implícito, es inherente a la vocación que has recibido. O sea que, en cierto sentido, hay que confiar en que Dios da sus carismas cuando nos da una vocación concreta en un estado de vida. Es así. Y además los carismas van creciendo, o sea, y se van afianzando en la medida en que uno se entregue. Esto es así. En la medida en que uno se entregue, se va afianzando. Y uno aprende a confesar mejor si confiesa más. O a predicar mejor si predica más. O a educar mejor a los hijos si tiene más hijos. O sea, es que esto funciona así. En la medida que te entregas, el Señor te da más sus carismas. Bien, hay otro nivel en el que uno dice, bueno, es verdad que al margen un poco de lo que llamamos los carismas ligados a la vocación de vida, al estado de vida, es cierto que luego puede haber unos carismas particulares que Dios los puede dar a unos y a otros no. Pues porque no todo el mundo tiene igual el mismo carisma, bueno, pues de presencia en la vida pública, por ejemplo, o no tiene todo el mundo el mismo carisma de, bueno, pues de llevar adelante su sacerdocio o la vida religiosa, pues de enfatizando unas cosas o enfatizando otras. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, pues eso se discierne, pues en, yo diría que en humildad, en humildad, dejándose acompañar, dejándose aconsejar, con un espíritu de obediencia y de humildad, y no buscándome yo, mi futuro, no, sino dejando también que Dios me hable a través de los signos que me rodean, ¿no? Porque mira, somos necesarios en la medida en que Dios nos pida un servicio, y somos totalmente prescindibles en la medida en que el Señor nos diga, pues ahora no te quiero aquí, te quiero en otro sitio, O sea, hay que... una persona carismática es aquella que tiene que ponerse al servicio de Dios, pero tiene que saber también desaparecer inmediatamente cuando ve que no está siendo solicitada, ¿no? Con esa libertad de ponerse al servicio de Dios y no ponerse en medio en la foto, saber desaparecer. Continuamos con este tema del Espíritu Santo. Empezamos con el punto del día de hoy, 114. El punto 114 del Yucat dice: ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Bueno, pues comenzamos con la explicación del Espíritu Santo referido a qué relación tenía con Jesucristo, ¿no? Esta es la respuesta. Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró como nunca antes, la presencia del Espíritu de Dios, que denominamos Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien llamó a la vida humana a Jesús en el seno de la Virgen María, le confirmó como el Hijo amado, lo guió y lo vivificó hasta el fin. En la cruz Jesús exhaló el Espíritu. Después de su resurrección otorgó a sus discípulos el Espíritu Santo. Con ello el Espíritu pasó a la Iglesia, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Bueno, conviene, por lo tanto, igual para explicar este punto, que hagamos pues un pequeño repaso de los textos en los que igual nosotros los leemos sin la suficiente atención de caer en cuenta. Mira, fíjate en ese texto, fíjate cómo aquí dice, por ejemplo, vamos a hacer un repaso. Mateo 1:18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. O sea, que es que el Espíritu Santo está en el origen de la vida de Jesucristo, de la vida humana de Jesucristo. La vida humana de Jesucristo que comienza en el tiempo, así como la vida divina de Jesucristo es eterna, no ha comenzado en el tiempo. Pero sí, hubo un tiempo en el que el Cristo hombre no existió. Cristo es eterno, porque es persona divina, ya, pero empezó a ser hombre por obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, una cosa que hace es como el alfarero, el alfarero de la humanidad de Jesucristo. En las entrañas de la Virgen María está formando la humanidad de Jesucristo. Bueno, otro texto, digamos, ese es, el Espíritu Santo está en el inicio de la humanidad de Jesucristo. Si me permitís una imagen, recuerdo haber escuchado, a ver, tengo un poco de duda, no estoy seguro si es San Alfonso María Ligorio o qué santo es el que pone esta imagen. La imagen es, María es el molde, y el Espíritu Santo es como el barro, de manera que en ella se forma la imagen de Jesucristo. Todas las imágenes hay que tener cuidado con ellas, porque es verdad que tomó carne de la Virgen María, tomó carne de ella, no únicamente a través de ella, sino tomó carne de ella. Pero es hermoso ver la imagen de la Virgen María como el molde en el que el Espíritu Santo forma la humanidad de Jesucristo. Más textos. Dice, le confirmó como el Hijo amado. Esto ya es referirnos al episodio del río Jordán, donde se cuenta en Lucas 4, versículos 16-19, se dice... Perdón que me he equivocado, estamos hablando del siguiente pasaje. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Él lo leyó diciendo, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos». Es decir, este episodio de la entrada de Jesús en la sinagoga de Nazaret asimila al Espíritu Santo como aquel que unge a Jesucristo. Él es el ungido por el Espíritu Santo. Él me ha ungido, Él me ha enviado. Fijaros qué relación tiene. Sabéis que los reyes eran ungidos con aceite por los profetas. Bien, Jesús ha sido ungido directamente por el Espíritu Santo. No ha habido un profeta, el Espíritu Santo mismo le ha ungido, ya en su concepción, ¿no? Le guió, por ejemplo, tenéis en Marcos, capítulo 1, versículo 12, dice, a continuación el Espíritu le empujó a Jesucristo al desierto. Es curioso esto, El Espíritu Santo le llevó, le empujó, dice, al desierto. Hay que entenderlo como le empujó en contra de su voluntad, ¿no? Sino que es llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, que Dios tiene un plan con él, el plan de que se enfrente con Satanás, y el Espíritu Santo le lleva a cumplir ese plan. Es movido por el Espíritu Santo para hacer lo que le toca hacer. Bueno, otro texto en el que se habla de la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Aquí no se nos propone Juan 19, versículo 30. Y dice así, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Vamos a ver, esta expresión del Espíritu lógicamente puede ser interpretada en un doble sentido. La tradición la ha interpretado en un doble sentido. Entregó el Espíritu es, Jesús fallece, y entonces se produce lo que en todos nosotros se produce, que es la separación del cuerpo y el alma humana de Jesucristo, se separa de su cuerpo, pero también significa, y entregó su espíritu, también significa que Jesús, en el momento de su muerte, está entregando el Espíritu Santo para la vida del mundo. Esa agua y sangre que brotó del costado de Cristo cuando un soldado le traspasó con la lanza, es signo de la efusión del Espíritu Santo. En esa película famosa de Mel Gibson de La Pasión, allí cuando el soldado atraviesa con la lanza el costado de Cristo, hay un soldado romano que se pone de rodillas y recibe como una ducha, una ducha de ese agua y de esa sangre redentora, y está recibiendo la efusión del Espíritu. Bueno, es impresionante ver cómo aquí también el Catecismo nos dice, fíjate qué relación hay entre Jesús y el Espíritu, que Él, en su muerte derrama el Espíritu. Entonces, permitidme el siguiente resumen. Primero, el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesús en las entrañas de la Virgen María. En segundo lugar, ese Jesús, llegado al culmen de su vida, de la redención, él de su humanidad, todos hemos recibido el don del Espíritu Santo. Él ha derramado desde su corazón el don del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ese Espíritu Santo que nosotros hemos recibido tiene que formar en nosotros el corazón de Cristo. Repito este triple paso. El primero, el Espíritu Santo ha formado la humanidad de Jesús en las entrañas de María. Segundo lugar, de la humanidad de Jesús, del corazón traspasado de Jesús, ha brotado el Espíritu Santo para todos nosotros. En tercer lugar, ese Espíritu Santo tiene que arrancar este corazón de piedra que tenemos y darnos un corazón de carne a imagen del corazón de Cristo. O sea que esa relación entre Jesús y el Espíritu Santo luego se trasvasa a nosotros, ¿sabéis? O sea, esa intimidad de el Jesús hombre con el Espíritu Santo, en el fondo, va a ser la fuente de la salvación para todos nosotros. Luego, familiaricémonos con este Espíritu Santo que viene, porque verdaderamente Él nos va a permitir hacernos como niños para poder celebrar el misterio de la Navidad. Es el momento en el que os invitamos a que participéis también en las redes sociales para poder hacer vuestras preguntas en torno a este punto que acabamos de explicar en el Yucat. En Twitter, ya lo sabéis, citando a @obispomunilla. En Facebook, en torno a las preguntas estas que desde ayer a la noche ya las tenemos planteadas en la página de este programa, Yucat Radio María. También tenéis permanentemente abierto y ya lo atendemos el correo electrónico yucat@radiomaria.es. Y también, por supuesto, en los teléfonos de Radio María que todos conocéis. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Vamos a tener ese descanso musical que lo hacemos invocando al que esperamos, a ese león de la tribu de Judá. De Judá, león, eres cordero que murió. Ascendiste hacia el cielo, por siempre reinarás, y al final de los tiempos la tierra poseerás. Ante ti reunirás las naciones, y los ojos de hombres fijos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre. Estás, y a Cordero ángeles su vida entregó. Reina con poder. Y la tierra dirá: tú reinarás. Como rey entre reyes eres tú el Señor. Los ojos de hombres. ojos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora en aras junto al Padre estás. Y al Cordero, ángeles cantarán. Su vida entregó. Y la tierra dirá, tú reinarás. Como rey entre reyes, eres tú el Señor. Y los ojos de hombres fijos en ti estarán, pues y moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre. Estás ya con el Cordero, ángeles cantarán. Su vida entregó, reina con poder. Y la tierra dirá, el león de la tribu de Judá. Radio María, programa UCAT, son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Estamos en plena campaña de Navidad en Radio María. Sabéis que estamos todos los años, os invitamos a que en estas fiestas, entre los múltiples gastos que en las familias se dan a causa de pues esas tradiciones, de tener detalles, y bueno, pues siempre os decimos que no os olvidéis que entre vuestros regalos de Navidad, no os olvidéis de la radio de la Virgen, no os olvidéis de que la radio también a ti te necesita. Es importante invertir en evangelización. Voy a decir una cosa de las que más me ha impresionado del reciente viaje que hemos tenido a Etiopía. Me decía el obispo de Meki, monseñor Abraham Desta, allí en una pequeña tertulia que teníamos después de comer, me decía, a mí me impresiona mucho una cosa de Occidente, y es que si yo pido ayuda para la forestación, o pido ayuda para la canalización de agua, o pido, para eso me es relativamente fácil obtener esa ayuda, ¿no? Y decía él, y sin embargo, para lo que es muy difícil obtener ayuda es para la evangelización, para hacer una iglesia, para poder predicar el Evangelio, para eso Occidente no ayuda. Y me decía el más, decía, y aquí resulta que pasa un contraste muy grande, y es que los musulmanes reciben ayuda de Arabia Saudí y de esos países ricos del Oriente Medio explícitamente para hacer mezquitas, ¿eh? Y nosotros, sin embargo, recibimos ayuda de los países cristianos e incluso de las organizaciones católicas de países cristianos únicamente para obras sociales, ¿eh? Y él me decía, aquí algo está fallando. Y le dije, ¿sabe lo que le digo? Que esto que usted me está diciendo, me voy a encargar yo de hacer de altavoz para que se escuche en España. Y estoy cumpliendo la promesa, como veis, ¿eh? Estoy cumpliendo la promesa. Porque es que es así. O sea, nosotros tenemos una secularización dentro de nuestro cuerpo que parece que tenemos que separar, ¿no?, lo religioso de lo social, y no hay por qué separarlo. El hombre es uno. No son dos, no son tres, el hombre es uno. Y por lo tanto el pan del cuerpo y el pan de la cultura y el pan de la Eucaristía, esos tres panes son un solo pan. Jesucristo es el pan para la vida del mundo. Y entonces alimentar el cuerpo, alimentar la cultura y alimentar el alma, las tres cosas son una. Y nos hemos metido goles en propia puerta cuando distinguimos las cosas. Por lo tanto, invertir en evangelización, entendedme la palabra invertir, es muy importante, ¿eh? Y eso es lo que hace Radio María, ¿eh? La campaña que hace Radio María en Navidad es decir, a ver, vamos a invertir en que la palabra de Cristo se escuche, en que el Evangelio se proclame, en que el rezo del Santo Rosario, el que la Santa Misa, pues sí señor, esa es la mejor de las inversiones. Y os voy a decir también que esta ayuda, ¿no?, que ha comenzado con Etiopía, partió de un encuentro que tuvimos el año pasado allí con el jefe de una de las tribus, con uno de los ancianos de las tribus, debajo de una acacia, de uno de esos árboles allí en plena sabana, ¿no?, africana, y aquel anciano, con toda la tribu a su alrededor, nos dijo, le preguntamos, ¿no?, a través de los intérpretes, ¿qué necesitarían ustedes prioritariamente? Y nos dijo, lo primero que necesitaríamos nosotros es una iglesia. Y nos dijo, una iglesia, mire usted, antes que otras cosas, ¿no? Y nos dijo explícitamente, antes que el agua, una iglesia. Y no olvidaré nunca su palabra, que nos dijo, no queremos morir como perros, ser enterrados como perros. Queremos tener un lugar en el que proclamemos, que Dios es grande, que nos sentimos queridos, y en torno a una misma fe seremos una sola familia. Y luego ya nos traerán ustedes el agua. Nos lo dijo él explícitamente, y así lo hemos hecho, ¿no? Hemos llevado primero la iglesia y segundo el agua. Bueno, pues esto es lo que hace Radio María. O sea, yo creo que, por lo tanto, invertir en evangelización me parece que es poner en práctica lo que dice el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. No vaya a ser que empecemos por la añadidura y nunca lleguemos al reino de Dios, sino que nos hagamos más egoístas y nos olvidemos del dador de los dones. Creo que esta es la clave de la evangelización de Radio María. Vamos a la sustancial, invirtamos, ¿no?, en evangelización, ayudemos a Radio María en esta campaña de Navidad. Pues manos a la obra. Vamos adelante con las preguntas que a través de los distintos medios tengo ahora mismo, José Ignacio, aquí abierto todos los frentes, tenemos para elegir, es imposible dar paso a todos los que nos está entrando, pero vamos a hacer un poquito de salto. Tenemos aquí en Twitter a un hombre protestando de que no le hacemos caso, de que no le atendemos sus preguntas. Nos plantea que hoy se nos ha olvidado que hoy era el fin del mundo. Yo creo que todos los sacerdotes vamos a tener confesiones a manta. Él dice así, que diciendo, va bien que se emplee la ciencia para descartar el fin del mundo maya, esa fecha que hoy se había puesto como el fin del mundo, José Ignacio. Vamos a ver, yo creo que no hay que recurrir a la ciencia cuando es suficiente el sentido común, ¿eh? O sea, quiere decir que la mejor ciencia es el sentido común. A mí me ha sorprendido muy mucho verle a la NASA sacar un documento aclaratorio, pero por el amor de Dios, ¿qué necesidad hay de que la NASA haga un documento aclaratorio sobre la falsedad de ese tema? Me parece que el sentido común es el menos común de los sentidos en este momento, ¿no?, del relativismo y del caos que estamos viviendo, es importantísimo, ¿no? Es decir, no que hay cuestiones que no son sino el retrato de la falta de equilibrio, ¿no? Decía Chesterton que cuando dejamos de creer en la fe católica, creemos en cualquier cosa. Vamos a dar paso a Yolanda, que tiene una llamada telefónica. Adelante, Yolanda. Vamos a ver. Me parece que la tenemos atendiendo otra llamada. Vamos, mientras tanto, nosotros también a atender el Twitter, por ejemplo. Dice, ¿cómo diferenciar en nuestra vida lo que es intervención del Espíritu Santo o de Dios Padre o del Hijo? Nos pregunta Marian desde Granada. Bien, vamos a ver. Lo importante es diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es la clave. El discernimiento de espíritus que hace San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es ver qué viene de Dios, qué es conforme al querer de Dios y qué es propio de la carne y del egoísmo del hombre. Bueno, y del espíritu del mal, en definitiva. Luego la distinción de si es un don del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ciertamente ya es secundario. Entre otras cosas, porque cuando Dios actúa a destra hacia afuera, pues actúan las tres personas de una manera conjunta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es verdad que solemos apropiarle al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo determinados dones, sin que eso quiere decir que no sean los tres los autores de esos dones. Por ejemplo, se le apropia al Espíritu Santo especialmente la inspiración del bien. El Espíritu Santo nos inspira. Bien, aunque se lo apropiemos a él, no quiere decir que Jesús o el Padre no inspiren, pero se lo apropiamos al Espíritu Santo. O sea, es decir, lo importante, lo definitivo, es el discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Adelante, Yolanda. Sí, nos ha llamado Santos de Madrid y dice que, claro, cuando se dice el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, si hay alguien que comete este pecado y luego se arrepiente, aún así no tendrá nunca perdón. Vamos a ver, entiendo la pregunta, pero es que precisamente el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no abrirse al perdón, el no abrirse a la redención, con lo cual si una persona está pecando contra el Espíritu Santo, pero se convierte, obviamente ya deja de pecar contra el Espíritu Santo. O sea, no se trata de una actitud, una actitud puntual de un momento. O sea, es decir, en el fondo, el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de la impenitencia, de la dureza definitiva del corazón, del no querer querer, para entendernos. El no querer querer, ¿no? Obviamente, cuando alguien se convierte y quiere la voluntad de Dios, ese pecado contra el Espíritu Santo cesa, deja de existir, ¿no? Entonces, en este sentido hay que interpretarlo, ¿no? Esa es la importancia de querer el querer de Dios, de querer la salvación, el no endurecer nuestra voluntad ante la presencia de Dios. En Facebook, Lili nos escribe desde Barcelona, dice, ¿con la imposición de manos se puede provocar el descenso del Espíritu Santo, como se da en las iglesias evangélicas? Pregunta. Es que fui a una iglesia una vez y veía que se caían todos. Conmigo lo hicieron lo mismo, pero a mí no me provocó lo mismo. Más bien me dio un poco de miedo y nunca más fui. Fui por una compañera, por una amiga mía, y ya no volví. No me pareció que Dios estaba allí. ¿Qué le decimos a nuestra amiga? Bueno, pues vamos a ver. También decimos que con respecto a los carismas, bueno, pues también hay que ser muy respetuoso con los distintos carismas, que por ejemplo la renovación carismática pues puede llevar adelante, ¿no?, determinados carismas de la imposición de las manos para la sanación, etcétera, y son carismas que la Iglesia ha reconocido. Bien es verdad que la Iglesia pide que sean ejercitados con prudencia, con prudencia, y siempre con un sacerdote que haya sido delegado por el obispo para ello, etcétera, pues para que no se convierta eso pues en una especie de subjetivismo, ¿no?, o emotivismo, porque existe ciertamente el riesgo de que cuando eso no está bien discernido haya un desequilibrio de emotivismo. Tiene que haber un equilibrio, Bueno, entonces digamos que no neguemos la posibilidad de los dones, de los carismas, porque el Señor puede darlos ciertamente de manera distinta. Entonces, la pregunta del oyente comenzaba diciendo, ¿se puede provocar la venida del Espíritu Santo con la imposición de las manos? O sea, cuando esa venida del Espíritu Santo, desde luego, es cierta, incuestionable, es cuando la Iglesia celebra los sacramentos. Al celebrar los sacramentos con esa imposición de las manos, cuando, por ejemplo, dice, yo te perdono los pecados, cuando dice que el Espíritu Santo venga sobre este pan y este vino para que sean cuerpo y sangre, esa imposición de manos es inequívocamente efectiva. Fuera de los sacramentos, en lo que ya podíamos llamar sacramentales, etcétera, esa imposición de las manos, bueno, pues no existe un compromiso de que sea efectiva en todos los casos y en todo momento, O sea, puede serlo en la medida que Dios quiera dar su gracia, en la medida en que, o sea, sí existe ese ministerio de la imposición de las manos, pero no podemos equipararlo al compromiso que tiene Dios con los sacramentos, en los que inequívocamente pues Dios se ha comprometido a que el ejercicio de esa imposición de las manos esté ligado al don del Espíritu para el efecto sacramental. Continuamos en esta recta final del programa de hoy con el punto siguiente, punto 115 del Yucat. ¿Bajo qué nombres y símbolos se muestra el Espíritu Santo? Y contesta diciendo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Los primeros cristianos experimentaron el Espíritu Santo como una unción sanadora, agua viva, viento impetuoso o fuego llameante. Jesucristo mismo habla de él como ayuda, consolador, maestro y espíritu de la verdad. En los sacramentos de la Iglesia se otorga el Espíritu mediante la imposición de las manos y la unción con el óleo. La paz que Dios estableció con los hombres después del diluvio se anunció a Noé por la aparición de una paloma. También la antigüedad pagana conocía a la paloma como símbolo del amor. De este modo, los primeros cristianos comprendieron rápidamente por qué el Espíritu Santo, el amor de Dios hecho persona, descendió sobre Jesús en forma de paloma, como cuando se hizo bautizar en el Jordán. Hoy en día la paloma es el signo de la paz, conocido en todo el mundo, y uno de los grandes símbolos de la reconciliación de los hombres con Dios. Bueno, por lo tanto son muchos los símbolos, ¿no?, y los nombres con los que el Espíritu Santo se ha manifestado. Uno de ellos, pues quizás el más popular, bueno, y el más presente a la Sagrada Escritura, es el de la paloma, que es el que aquí se refiere. Y por cierto, este punto del Yucat, entre paréntesis, dice, Confer, Génesis 8. Uno va a Génesis 8, y a partir del versículo 8, lee cómo en ese momento del diluvio, cuando Noé y su familia habían construido el arca, y cuando llevaban ya mucho tiempo dentro de ese arca y las aguas iban bajando poco a poco, pero no terminaban de bajar, dice que llegado un momento para ver si ya había tierra firme, dice que Noé soltó una paloma. Y esa paloma, al cabo de 7 días, regresó como que no había tenido dónde posarse y todavía no había tierra firme. Volvió a soltarla y al cabo de 7 días volvió y tenía en el pico un ramo de olivo, con lo cual quiere decir que ya había encontrado en algún sitio, ¿no?, donde posarse. Y volvió a soltarla y ya finalmente no volvió. Los padres de la Iglesia ven en ese episodio, de una manera simbólica, ven la imagen del Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento suelta la paloma pero no tiene dónde posarse y regresa. Y en el segundo lugar, cuando es enviado, sí tiene donde posarse, y es Jesucristo, ese ramo de olivo que trae en el pico esa paloma después de haber aleteado el séptimo día. Se refiere a la humanidad de Jesucristo. En la humanidad de Jesucristo ha encontrado el Espíritu Santo donde posarse y donde hacer morada. Y cuando por tercera vez es soltado el Espíritu Santo, ya no vuelve, no regresa, porque tiene donde posarse, ¿no?, que es en todos nosotros. Bueno, es una imagen que muchos padres de la Iglesia hacen de ella esta interpretación. Y que, claro, cuando allí en el río Jordán tuvo lugar aquella teofanía, aquella manifestación, y aquella paloma se posa sobre Jesús, todos los judíos están entendiendo aquel pasaje de Noé. Jesús es el ramo de olivo sobre el que esa paloma se ha posado. O sea, el Espíritu Santo tiene dónde habitar. Es la humanidad de Jesucristo, es el templo habitado por el Espíritu Santo. Y ahora no solo eso, sino que esa paloma quiere infundirse en todo el mundo, en todo el orbe, en todos nuestros corazones, y que de ser Cristo el único templo del Espíritu Santo, pasemos todos nosotros a ser templos del Espíritu Santo. O sea, que fijaros lo que estamos diciendo, ¿no? Estas imágenes del Espíritu Santo son con billete de ida y de vuelta. Son para Jesucristo, pero son para nosotros. Es decir, Jesús ha sido el habitado por el Espíritu Santo para que de su imagen todos recibamos, ¿no?, de su plenitud, todos recibamos gracia tras gracia. ¿Qué más imágenes hay? Bueno, el que quiera ver esto con detenimiento puede ir al Catecismo de la Iglesia Católica, al Catecismo Mayor, y allí encontrará que desde los puntos 694 al 701 se van describiendo en el Catecismo de la Iglesia Católica punto por punto qué imágenes tiene el Espíritu Santo. 694, el agua. 695, la unción. 696, el fuego. El siguiente, la nube y la luz. El siguiente, el sello. El siguiente, la mano. El siguiente, el dedo. El siguiente, la paloma. O sea, es decir, hay muchos, ¿no?, muchas imágenes que algunas no son más familiares y otras no son menos familiares. Por ejemplo, lo de la paloma ya lo hemos explicado, ¿no? Nos resulta muy, muy familiar. Lo del dedo igual no nos resulta tan familiar. Dice Jesús, por el dedo de Dios expulso yo los demonios. Pues fijaros, ¿no? Dice posteriormente la segunda carta a los Corintios. Está escrita, la carta de Cristo, está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne de Cristo. Es decir, que fijaros, se le llama el Espíritu Santo el digitus paterne dextere, el dedo de Dios que escribe. O sea, fijaros, la palabra de Dios está escrita como con el dedo de Dios. Es una imagen, obviamente, ¿eh? Ese dedo puede ser quizás el de la Capilla Sixtina, ese dedo que da la vida, allí que pintó en el techo Miguel Ángel. Bueno, puede, la verdad es que no se me había ocurrido tal expresión. El Padre toca con su dedo la mano de Jesucristo. Ese dedo podía ser perfectamente también interpretado, que conste que no se me había ocurrido, ¿eh? Pero dentro de esta imagen de el dedo de Dios con el que él escribe, que es el Espíritu, perfectamente puede ser entendida así. El Padre da su vida, ¿eh?, a Adán, ¿eh?, o mejor dicho, sí, Adán, a Jesucristo, al nuevo Adán, que es Jesucristo resucitado, le da el don del Espíritu para resucitar. Bueno, os invito, pues, aquí hay una riqueza muy grande, os invito a que, a ver, entremos a profundizar en las imágenes del Espíritu Santo. Son muchas, el Yucat lo hacemos en una fórmula breve, no podemos detenernos en cada una de ellas, pero os invito, coged el Catecismo de la Iglesia Católica, puntos 694 al 701, y veremos una gran riqueza escriturística, ¿no?, sobre las distintas imágenes del Espíritu Santo. Vamos a dedicar estos últimos minutos, como lo hacemos todos los días, también a la atención de nuestros oyentes, que a través de las redes sociales también plantean sus preguntas. El tema del Espíritu Santo, sin duda, pues suscita mucho, y vamos también nosotros a plantearlo al obispo para que también nos ayude en estos últimos momentos. En Facebook, Marisa, José Ignacio, nos está planteando cómo puedo imaginar al Espíritu Santo, aunque Antonio también ya le está contestando, y como que hay que no se puede pensar que no es algo material. Yo creo que ya lo pide en el orden espiritual, quizás. Bueno, la verdad es que creo que una de las imágenes en el orden espiritual, más fuertes, es la imagen del desposorio. Como aquel, el que fue el esposo, María se le llama esposa del Espíritu Santo. Bueno, esa imagen, que ciertamente es muy singular en María, ninguno de nosotros ha tenido esa especie de desposorio con el Espíritu Santo como ella. Bien, pero a nuestro nivel de gracia, recibimos también ese desposorio con el Espíritu Santo, que nos va cambiando, que nuestros afectos los va configurando, o sea, enseñarnos a sentir según Dios. Va configurando nuestra afectividad, ¿eh? Y esto de configurar la afectividad de manera que uno pues no esté lleno de celillos hacia los demás, ¿eh?, que en vez de tener celos tengamos celo por el amor de Dios, que es distinto, porque le quitas una S y cambia mucho, ¿sabes? De tener celo por la gloria de Dios a tener celos, madre mía, hay mucha diferencia. Eso de la S es tremendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Esposo de nuestra alma, está trabajando, ¿no? Está educando nuestros afectos y nuestros sentimientos. Creo que es una manera, ¿no?, de acercarnos a Él, pedirle que Él configure nuestro querer según el querer de Dios, ¿eh? Os invito a acercaros bajo esa imagen a nuestra intimidad con Él. Pablo de Valencia nos pregunta, ¿viene el Espíritu Santo solo a los cristianos o también a otras religiones? Vamos a ver, eso es importante, ¿no? El Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el punto octavo, habla de cómo, pues, en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia de Jesucristo, y en ella está la plenitud de los medios y de los dones que Cristo dio a través de Jesucristo a su Iglesia. Está en ella subsiste la plenitud de los medios, pero no niega que esos dones, no de una manera plena, pero de una manera parcial, estén también repartidos en otras culturas, en otras religiones. O sea, por lo tanto, creo que es una visión muy equilibrada entre el relativismo y el fundamentalismo. La plenitud de los medios, de los dones del Espíritu Santo, está en el seno de la Iglesia Católica. Pero cuando decimos que está la plenitud, no negamos que existan también dones del Espíritu Santo en otras religiones, ¿no? O sea, luego, ni somos relativistas porque creemos que la plenitud está en la Iglesia Católica, ni somos fundamentalistas porque reconocemos que hay dones del Espíritu también en otras religiones. Terminamos con Juli de Las Palmas, que nos plantea en Facebook, hablando de los dones del Espíritu Santo, los cita y dice, pero que hay uno que le cuesta entender. ¿Cómo se puede entender eso del temor de Dios, que sea un don de Dios? Bueno, también es la pena de que no tenemos tiempo para hablar de los siete dones del Espíritu Santo, ¿no? Pero sí es cierto, entendimiento, sabiduría, ciencia, fortaleza, piedad, consejo y temor de Dios. ¿El temor de Dios en qué sentido? A mí me llama mucho la atención que se dice temor de Dios. No se dice temor a Dios, sino temor de Dios. Tengo temor de apartarme de Él. ¿De qué sería de mí? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira mi debilidad. Si yo me suelto de la mano de Dios, soy capaz de meter la pata en cualquier cosa. Ese es el temor de Dios. El temor de vivir sin Dios. El temor de a dónde llega el hombre cuando da la espalda a Dios, ¿no? Entendamos pues ese don del Espíritu Santo bajo esa perspectiva. No tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir sin desgranar los que serán los puntos para el próximo programa. Nosotros hoy hemos terminado con el 115, pero el próximo será el 116. Sí, yo creo que como van a pasar unos días, vamos a encargar tres puntos. El 116 es, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo habló por los profetas? El 117, ¿cómo pudo el Espíritu Santo obrar en, con y por medio de María? Y 118, ¿qué sucedió en Pentecostés? Eso será el día 26, día de San Esteban, por cierto, protomártir. Pero vamos a terminar y desear una feliz Navidad impartiendo la bendición a todos nuestros oyentes del Yucat. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Os deseamos una feliz Navidad. Una Navidad sin Jesucristo, decíamos al principio, es como una carcajada sin alegría. Os deseamos a Cristo en el centro, en el corazón de vuestra Navidad. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.